Ese planeta que está allá es Júpiter. ¡Júpiter! Y ese otro es Urano. ¡Hola, Urano! ¿Y a qué? Ese rojo es Marte. ¡Hola, Marte! ¿Y Venus? Venus está enamorada. Montada en un copo de arroz, voy a volar. Estoy lista para viajar. ¿A dónde? Al espacio exterior. Para los planetas tengo regalos y souvenirs. Se los manda la Tierra, que esta vez no puede venir. Me manda a mí, me manda a mí, me manda a mí. Y a mí, y a mí, y a mí también. Pequeños terrícolas, abrochen fuerte sus cinturones, que estamos a punto. ¡Listos! ¿Botas? ¡Listos! ¿Guantes? ¡Ay, me las olvidé! ¡Patu! ¡Bueno, no importa! ¡Tengo otros! ¡Agárrense fuerte! ¡Sí! ¡Que vamos a volar! Para Mercurio tengo libros e historias. Para Venus, el corazón. No llegará a verlos esta vez. No. Pues todavía tengo que. Todavía tengo que. Darle la vuelta a Saturno.